Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este submarino donde estaremos navegando por los 70, 80, 90, escuchando buena música, clásicos y bandas icónicas. Hoy tenemos un programa muy especial, un invitado de lujo. Estaremos con una charla telefónica con el señor Guillermo Guido, gran cantante quilmeño él, así que estaremos hablando un poco con Guillermo de su trayectoria, sus próximos shows, y también estaremos homenajeando, es el cumpleaños de un gran guitarrista y cantante como Bryan Adams, nada más ni nada menos, un gran ícono también de los 80, así que estaremos escuchando temas de él y hablando un poco de su trayectoria. Buena música entonces, amigos, comenzamos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. Arranca los sábados con todo, el submarino.

nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, l'ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah. Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super culo, un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei, lunga la sale, in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio tu che dai? De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Once horas 18 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados, agradable la mañana de sábado. Escuchamos de cortina a Guillermo Guido y no te pierdas la entrevista que tendremos en exclusiva. 12:30 aproximadamente estaremos charlando con Guillermo, hablando un poco de su trayectoria, sus próximos shows, sus presentaciones. Y te recuerdo el número de la radio para que mandes mensaje de texto o de audio: 1164 007047. Estamos en internet www.fmradiobox.com. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Seguimos escuchando buena música, amigos. Esto es El Submarino. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. We'll be right back. navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, y este martes 8 de noviembre tendremos un eclipse de luna total, el último del año. Así que aquellos amantes de la astronomía estén pendientes porque este martes 8 de noviembre se observará eclipse de luna total. De acuerdo a los cálculos de la NASA, la luna se oscurecerá gradualmente y luego tomará un color oxidado o rojizo. El eclipse de luna podrá ser visto en Latinoamérica, Rusia, Japón, Australia, oeste y centro de América del Norte. La Tierra proyecta una sombra completa llamada umbra sobre la luna. La luna completa una órbita alrededor de la Tierra cada 27 días y los eclipses de luna ocurren cuando las órbitas se alinean, de modo que la Luna esté directamente detrás de la Tierra en relación con el Sol. Así que este fenómeno astronómico, martes 8 de noviembre, recordamos que el eclipse de Luna son los que se pueden ver a simple vista. Por supuesto que aquellos que tengan algún telescopio podrán observarlo de mejor manera. Seguimos escuchando buena música, amigos. Estamos en el submarino. I'm Arranca los sábados con todo, el submarino. Stars above. El Submarino, conducción Marco Sacone. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. los 70, 80, 90, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Linda mañana de sábado, algo ventosa, eso sí, pero esperemos tener un lindo fin de semana. Temperatura 20 grados, bastante agradable. Y en la cuenta regresiva del Mundial, ¿cuánto falta, Damián? Yo siempre le pregunto acá a mi coequiper que lleva los días, a ver, no, 12. Qué bárbaro. Pensar cuando decíamos 3 meses, como tremendo, así que... Bueno, en un mes no tan particular, ya que todos los mundiales se jugaban en el mes de julio, aquí, 15 días me acota Damián, ahora vamos a estar con otra temperatura, y recordemos que eso se hace obviamente considerando las temperaturas tan elevadas que tienen allí en Qatar, ¿no? Un lugar tan distinto, ¿no? Y bueno, a disfrutarlo aunque sea mirando por televisión, ¿no? Preparándose con toda la previa que se hace antes de ver un partido. Y lo lindo que la gente se reúne también en los bares, toma un café y hay un televisor y allí mirando. Está bueno, ¿no? Todo eso realmente es bastante agradable. Más considerando... todos estos años largos, dos años largos, y tal vez un poco más, que pasamos de pandemia. Te recuerdo que hoy estaremos con el espacio de Bryan Adams, recordando a este gran guitarrista, gran cantante, que en el día de hoy cumple 63 años. Y sigue tocando y sigue cantando y lo hace muy bien. Y también, por supuesto, la entrevista exclusiva con Guillermo Guido, charlando un poco de sus proyectos, de sus próximos shows. Y ya nos sumergimos en la mejor de las músicas. Esto es El Submarino. Gesehen, das Echolot hat gewarnt, souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Spürt die Gefahr, doch man kann sie.

Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? El submarino. El Submarino, conducción Marco Sacone. El momento ahora, amigos, de escuchar a Bryan Adams, que en el día de hoy cumple 63 años. Nacido en Ontario, Canadá, el 5 de noviembre de 1959. Guitarrista, compositor, además fotógrafo. En sus más de 40 años de carrera musical, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. A los 10 años, su tío le regaló su primer guitarra. Bryan pasó parte de su infancia y adolescencia viviendo en Portugal, ya que su padre era embajador. En el año 1979 se une a Jim Vallance, baterista del grupo Prince, y realiza junto a él un dueto y grabaron un demo. Su primer álbum se llamó Bryan Adams y se grabó en el año 1980. En el año 83 se une el guitarrista Kay Scott y el bajista David Taylor y graban su tercer disco. En 1994, junto a Sting, junto a Rod Stewart, canta All for Love. Y también estuvo cantando con Pavarotti, con varios artistas de renombre. Incluso ayudó a componer a Michael Jackson en algunas de sus canciones. En el espacio dedicado a Bryan Adams, vamos a escuchar Heaven, verano del 69, y Somebody, espacio Bryan Adams, suena en El Submarino. Nothing can take you away from me.

Para el mundo, Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Vox al 11 6400 7047. Y ahora sí estamos en comunicación directa con el señor Guillermo Guido. ¿Cómo estás, Guillermo? Soy Marco Sacone de Radio Vox, te saludo. ¿Cómo te va, Marcos? Un gusto enorme, un placer, Guillermo, la gentileza que has tenido de tener esta charla. Y bueno, conocer un poquitito, obviamente ya los oyentes te conocen, quilmeño de raza. ¿Qué podemos decir de ti desde ese gran premio recibido en el Festival de la OTI en año 1988, Guillermo? Y tu gran trayectoria, pero sabes, yo te conocí cantando, ¿no? En el show, en un crucero. Ah, el crucero. En un crucero. Y justo fue unos meses antes de la pandemia. Quería un poco, obviamente, la presentación y que me digas, me ocurrió la pregunta de decir, ¿cuándo empezás a dedicarte a los shows en el crucero? ¿Cómo fue? ¿Fue una invitación? ¿Cómo surgió? Bueno, hace 14 años, ya hace bastante. Mirá. Sí, fue una invitación, porque me dijeron, vení, que así lo conocés, ves cómo es, y a ver si querés trabajar acá. Pero yo no tenía idea de que iba a hacerlo. Ajá. Y bueno, justo en ese crucero había faltado un cantante y canté un par de noches y bueno, los tipos medio que se maravillaron por la gente que se había juntado y se preguntaban, ¿quién es este tipo? Porque los italianos no me conocían. Mira vos. Y bueno, al año siguiente ya me contrataron y bueno, ahí arrancó todo, ¿no? Empecé a hacer el teatro. La verdad es que me va muy bien ahí arriba. Qué lindo. Como experiencia, claro, me imagino que a raíz de esto que contás de la primera vez, fue realmente algo muy novedoso, ¿no? ¿Qué surgió después, digamos? Porque obviamente para los que no hicieron y no viajaron, es una experiencia maravillosa. Hablamos del viaje, ¿no? Pero vos como particularmente estar y presentar un show, ¿qué representa para vos? Bueno, ahí es un mundo diferente. La gente está de vacaciones, está todo bien, digamos. Además, los teatros son maravillosos. Los teatros de los barcos grandes en los que viajamos son como cualquier teatro de calle Corrientes, ¿no? Sí, tiene 1.700 localidades. Hacemos dos funciones, una para cada turno de escena. Y bueno, tenés todo a tu disposición. O sea, ahí no falta nada, ni luces, ni sonido, ni bailarines, ni efectos especiales, ni luces robóticas, tenemos de todo, tenemos la última generación de todo, pantallas, LED, lo que vos quieras. Qué bueno. O sea que si querés armar un show, lo podés hacer a un muy buen nivel. Qué bueno. Sí, sí, realmente es espectacular cómo se montan los espectáculos y los shows que se brindan, realmente. Bueno, vos estuviste antes de la pandemia. Efectivamente, en enero. Año. En enero, en el 2020. ¿Y vos después pudiste hacer algún otro crucero o no? Digo. Sí, yo bajé en marzo, si no me equivoco. Sí, en marzo. Ah, estamos hablando del. Para la gente, el crucero de bandera italiana lo vamos a nombrar porque, bueno, el MSC. Que es de bandera italiana, ¿verdad? Un gran crucero, porque sí. hay otros también, ¿no? Sí, hay otras empresas. En realidad bandera panameña, porque usan bandera panameña, pero los barcos son italianos. Ah, mirá. Sí, por una cuestión del Canal de Panamá, para no pagar tanto impuesto de pase, la mayoría de los barcos tienen bandera panameña. No todos. Ah, no sabía eso, mirá. Sí. Mirá vos. Sí, realmente una experiencia magnífica. Y después, bueno, obviamente recordamos que pasó con algunos cruceros. ¿Te acordás que quedaron varados porque no los dejaban llegar al puerto cuando empezó el tema de la pandemia? No recuerdo sí, yo bien. Sí, quedaron varados en todas partes, en sí. Todo el mundo quedaron varados. En Santos quedaron dos. No pudieron cruzar porque en ese momento tenían que volverse a Europa. Era un tema, pero, ¿eh? Pero bueno, fue sí. Todo un tema, sí, sí, sí que sí. Duró mucho, duró como un año, te digo que mirá vos. Hubo tripulantes que quedaron arriba de los barcos durante mucho tiempo. ¿Y cómo digamos, vos hiciste shows, hiciste algo de streaming, digamos, todo este tiempo te fuiste aggiornando, digamos, como le pasó a muchos artistas, ¿no? Bueno, yo paré, como pararon todos, año y medio. Claro. Después empezamos con los streaming, que al principio estaba todo bien, pero luego fueron decayendo, porque claro, viste, era algo atípico, era algo que no estábamos acostumbrados. Claro. Y bueno, y después empezó a abrir de a poquito, gracias a Dios. Sí, sí, por suerte, sí, sí, porque realmente, y el espectáculo con el cantante, lo mismo con el artista, ¿no? El que va al teatro y el público es impagable, ¿no? No hay con qué, ¿no? Es otra cosa. Y realmente. No, eso es lo mejor, cuando vos tenés al público, si no es como si hacer televisión. Claro, ¿no? Claro, sí, sabés sí. Que sí. Hay gente del otro lado, pero ahí no hay nadie. Pero no la ves, claro, sí, sí. Bueno, a veces me la dejás pensando, me dejaste pensando, porque en la radio a veces nos pasa lo mismo, los conductores, los locutores, siempre pensamos en el oyente, aunque no lo vemos, pero sabemos que está del otro lado, ¿viste? pero... Claro, pero, bueno, pero la radio ya tiene su magia, tiene su historia así. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y sigue prevaleciendo a pesar de la tecnología, ¿no? Yo creo que la otra vez lo comentaba. Como los avances tecnológicos y lo internet y lo bueno que es eso, pero por otro lado a veces un poco, viste, tanta virtualidad y bueno, la pandemia nos fue acostumbrando a la fuerza, porque inclusive los chicos en las clases y todo, con todo lo que eso trajo, ¿no? Con los inconvenientes, pero bueno, es así, ¿no? Vos tuviste, veía un musical, 2008, Eva Duarte, el musical. Ahí representaste a Juan Domingo Perón. Ese musical, ¿cómo fue realizarlo? Si bien pasó bastante tiempo, ¿no? ¿Qué recordás de con quién estuviste allí? Bueno, fue una experiencia especial para mí, porque imagínate que hacer a Perón, que medía 1,85 y yo soy chueco y mido 1,70. Estaba claro. Más para ser un cabo de caballería que un general de la nación. Pero bueno, era una empresa de la ciudad de Luján. Ah, mirá. Un colegio de Luján, que el espectáculo se hizo en el teatro del Hotel Bauen. Era toda gente aficionada. Y bueno, habían invitado a el director Marcelo Remón, quería un artista conocido, bueno, se le ocurrió llamarme a mí. Escuchó muchos meses de ensayo, porque fue algo para mí muy difícil, pero claro. Después lo hice con mucho gusto, ¿no? Con mucho, sí, sí. Con mucho placer. Pero bueno, yo no estaba acostumbrado, menos a hacer un personaje de esa talla, que no es fácil, además. Claro. Igual me salió bastante bien. Qué bueno. Y tuviste participaciones también en Todos contra Juan, con Gastón Pauls. Eso fue 2009, 2010, ¿no? Sí, eso, bueno, fue una tira que se hizo para Telefe, y donde yo hacía un personaje que le robaba las canciones a Juan Perugia, que era el personaje interpretado por Gastón Pauls. Y bueno, eso también fue muy divertido. Sí, te saca un poco de digamos del escenario, te va a la parte actoral, ¿no? Y que está bueno también, ¿no? Sí, está bueno hacer algunas cosas a las que uno no está acostumbrado. Viste que dicen que los cantantes queremos ser actores y los actores tienen que ser cantantes. Claro, pero vos, hablando de, digamos, de eso y de tus inicios, vos empezás antes del Festival de Oti con un grupo aquí de Quilmes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese grupo? El grupo era Los Lugareños, era un cuarteto vocal folclórico. Es porque todavía existe. Sí. Somos grandes amigos. Ah, eso te iba a preguntar, si tenés contactos con ellos, mirá. Sí, sí, sí, tengo contacto con ellos, claro, con Bebe Ciani, con Norberto Valledor, que fue el fundador del grupo. Y a veces, bueno, ellos están en el Teatro Municipal de Quilmes recordando sus años de trayectoria y me invitan. Ah, mirá. Para recordar a los que estuvimos en el grupo. Claro. Fuimos varios. Mirá vos. Qué bueno. Porque, digamos, el salir, digamos, de lo que era el folclore y llevarte a lo melódico, ¿fue paulatino? Porque me vino a la mente, por ejemplo, Soledad Pastorutti, que también, si bien sigue con el folclore, ella arrancó bien folclorista y después pasó más a lo melódico. ¿En tu caso cómo fue? No, yo siempre fui baladista. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, ingresé en el grupo porque se le fue la primera voz y uno de los integrantes me había escuchado cantar y dijo, por ahí este chico puede, este chico, porque bueno, tenía 19 años. Claro. Y este chico puede reemplazarlo. Y ahí cubriste. Oscar, que se fue. Sí, no, incluso aprendí mucho con ellos de armonía vocal. Este fue mi primer trabajo profesional, digamos. Qué bueno, qué bueno. Como cantante, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. La verdad que, Guillermo, recordá para los oyentes tus próximos shows, por favor. Hoy vas a estar en Café La Humedad, ¿verdad? El mítico café de Cacho Castaña. Esta noche a las 21 estoy en Café La Humedad, sí, con mi banda, con mis músicos de siempre. Después voy a estar en Bernal. El 11, ¿no? 11, ¿no? El viernes 11. Ahí en Café Belgrano, y el 12 estoy, que ya sería el último de los shows que hago en Buenos Aires, en La Bohemia. Eso es Flores, ¿no? Eso es Flores, sí. Bien, y para sacar las entradas, ¿la gente cómo hace, Guillermo? Bueno, esto por internet o por teléfono. Ajá, de repetir tú, sí. Si querés pasar por favor el Instagram para los oyentes. Es Guillermo Guido, ¿ok? Ese es mi Instagram. Bárbaro, Guillermo Guido, ¿ok? Entonces, para todos los oyentes que quieran conseguir las entradas y ver a Guillermo antes de que embarque en los cruceros. ¿Y cuánto tiempo te lleva, digamos, el tiempo de shows en los cruceros? Cuando vos arrancás, ¿qué arrancás? Ahora ponele ya en diciembre, o sea, vas a ver el Mundial arriba del crucero. ¿Es así? El Mundial lo veo casi todo arriba del crucero, sí, sí, sí. Yo pensaba... veía pensando, cuando hace un gol Argentina, ¿qué va a pasar si llegan a saltar todos? Porque hay que contarle a la gente que no estuvo en un crucero que son como 15 pisos, ¿verdad? No sé si me equivoco. Algunos por ahí un poco menos, pero es una ciudad, es enorme, enorme. ¿No? No, lo que pasa es que los partidos se ven en el teatro. Ah, claro, se van a ver todos ahí, tenés razón, claro. En pantalla grande, sí, sí. Claro, se verán todos ahí, claro. Así que va a estar todo... Una experiencia muy linda también, poder ver el Mundial ahí todos juntos. Y está bueno, además son todos argentinos los que están. Claro, claro. Sí, sí, tenés razón. Te podés llegar a cruzar con algún brasilero, ¿no? Pero de muchas provincias, yo vi mucha gente de Mendoza, de Córdoba. Realmente es verdad lo que decís. Puede haber alguno que otro por ahí de Uruguay o de Brasil, país limítrofe. Que por ahí lo haga, ¿no? Sí, generalmente hay uruguayos, chilenos, a veces algún peruano. Uh-huh. Los brasileros, en realidad, hay otro barco para los brasileños. Ah, mirá, no sabía. El mismo circuito, pero saliendo de Santos. Ah. O de Río de Janeiro. Claro, claro. Así. Sí, medio que nos separan un poco de los brasileños. De los brasileños. Y ellos son... Tienen otra onda, ¿viste? Claro, mirá si nos llega, no sé si cómo estamos los grupos, porque yo no me enteré mucho, acá lo tengo mi coequiper Damián, que es un genio para el fútbol, que entiende más, pero si nos cruzamos con Brasil, claro, y hay brasilero ahí, sería un lío. Guillermo. No, bueno, pero no pasa nada. No, ahí, como decís vos, ahí la gente está de fiesta, sí, sí. Sí, la gente está de fiesta, igual, por más que esté de fiesta, si Argentina pierde con Brasil, te amarga. No, obvio, sí, eso tenés razón, lo va a pasar, es verdad eso. Bueno, Guillermo, realmente un placer enorme haber compartido esta charla contigo, sos muy generoso, te deseo que sigan los éxitos, porque lo mereces y realmente sos una persona humilde que ha logrado muchas cosas y va a lograr otras también, seguramente. Así que... Bueno, te agradezco mucho, les mando un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, los que quieran venir a los últimos shows, los espero. Bueno, gracias Guillermo, un abrazo grande. Chao querido. Nos vemos, chao, chao. La historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué bien café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se aferra a su tabla de náufrago. oyendo su eterna canción. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con nadas que le recuerdan quién fue el más joven talento en el piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a veces con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a piel. Hay un hombre sentado al piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le grita: ¡Ah! ¡Pareces cansado! Y aún no ha salido ni el sol. El micrófono huele a cerveza y el calor se podría cortar. Solitarios oscuros buscando pareja, apurándose un sábado más. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. FM 102.9, Momento de Clásicos. Estamos llegando al fin, amigos, de otro submarino. Agradeciendo a Guillermo Guido por esta linda charla que hemos tenido en esta mañana de sábado. Y a todos ustedes les deseo que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Yo me despido de ustedes, soy Marco Sacone. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Should have been away, but I knew I'd have to stay.